buenos días. Ya son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Un día muy frío en cuanto al tiempo, porque hemos sufrido un brusco descenso de las temperaturas y se espera que nieve en todo el norte de la península. Por eso queremos invitarles a que se queden con nosotros en un programa lleno de información y alguna que otra sorpresa, donde la Navidad, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, será la protagonista. Villancicos, fiestas, clásicos del cine e incluso cartas para los Reyes Magos estarán aquí. Y antes de nada, presentarles a los colaboradores que me acompañan en la mesa, que vienen cargaditos no de regalos, pero sí de temas que les van a interesar. Muy buenos días, Daniela Cirón, quien va a poner la nota musical al programa. ¿Qué nos traes? Hoy repasaremos la historia del villancico con muy buena y variada música. Hoy Jorge Aguado será nuestro guía turístico para esas Navidades y nos contará cómo se celebran estas fiestas fuera de nuestras fronteras. Buenos días, Jorge. Buenos días, Blanca. Os traigo numerosas opciones para pasar una buena noche vieja. Una noche única en el año para aquellos que todavía no hayan encontrado un plan atractivo. Pero si prefieren quedarse en casa, Gema Carrasco nos propone clásicos del cine navideño y estrenos. ¿Qué tal, Gema? Buenos días. Hola, buenos días, Blanca. Pues así es. Hoy queremos recomendarle a nuestros oyentes algunas películas para ver en familia, como Solo en casa o Sobreviviendo a la Navidad. También os adelantamos los próximos estrenos de cine como A casa por Navidad. En unos minutos volvemos. Esto es solo un adelanto de lo que tenemos preparado. Y nuestro invitado de hoy es Alberto Azcona, de la Fundación Crecer Jugando, quien nos hablará de la campaña que realizan todas las Navidades, Un Juguete, Una Ilusión, que cumple este año 11 ediciones. Ya es miércoles 15 de diciembre, comenzamos. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Ya está con nosotros Daniela Cirón, que en ese programa dedicado a la Navidad no podían faltar los villancicos, ¿no es así? No podían faltar, por supuesto. Qué mejor ocasión que la Navidad para explicar el origen de estas canciones populares que todos conocemos y que por tantos grupos han sido versionados, como es el caso de los Ramones y su Merry Christmas que escuchábamos, recomendación incluida de En Navidad mejor no pelear. La palabra villancico deriva de la denominación villanos, dada a los habitantes de las villas, para diferenciarlos de nobles o hidalgos. En España, el origen de los villanos se halla en una forma de poesía preferentemente cultivada en Castilla, parecida al cejel. Esta es una forma de composición o métrica popular de los musulmanes españoles. Antes de denominarse villancicos, recibieron también nombres como villancejos o villancetes. Estas canciones de Navidad, muy valoradas por la Iglesia Católica, cuentan con el récord de haber compuesto la primera de la historia, en el siglo IV exactamente, llamada en latín Jesus Refulsit Omnium, atribuida a San Hilary de Poitiers. Más tarde, esta música cultivada por la Iglesia Católica empezó a modernarse, a renovarse en el medievo. Siguió las tradiciones del canto gregoriano y incorporó cosas del Renacimiento italiano. Surgió al mismo tiempo una forma de canciones navideña más alegre y juguetona. De algún modo, ellas se acercan más a los posteriores villancicos que hoy todos conocemos. Escuchando ahora una de esas cosas que vienen a la cabeza para estas fechas, Hacia Belén va una burra, concretamente una versión realizada por los Granadians, grupo dedicado a la música jamaicana de origen granadino. Retomando la historia del villancico, en inglés los villancicos se denominan carols. La palabra tiene su origen en el francés carolar, que significa bailar haciendo un anillo o círculo, similar a lo que sería nuestra ronda. Dichas canciones se interpretaban en latín, su contenido era religioso y debido a su adopción por las poesías protestantes, las tradiciones musicales de Navidad se intensificaron. Una de las más célebres canciones de Navidad es, como podéis imaginar, Noche de Paz, originalmente bautizada Stille Nacht, Heilige Nacht en alemán, cuya letra fue escrita por Joseph Mohr, párroco de un pueblito de Austria, y la música compuesta por un profesor de música, Franz Guber. Poco antes de la Navidad de 1818, el profesor le enseñó a los feligreses y la acompañó de guitarra, dado que el órgano de la iglesia estaba descompuesto, cantándose por primera vez en la fecha indicada. Nosotros recuperamos para esta ocasión una versión también de los Granadians. Pero si esto no es un pavo. Es que el reggae ya se sabe, señorito. Thank you. Noche de Paz fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Nikolauskirche de Obendorf, Austria. La letra había sido compuesta en 1816 por Mohr, como explicábamos, en Marienpfarr, pero en la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió que le hiciera una composición musical y un acompañamiento en guitarra para el servicio de la iglesia. Sobre la composición de la obra hay diferentes versiones, pues el mismo Gruber no mencionó los hechos que le inspiraron. De acuerdo a la Sociedad Noche de Paz de Austria, una de las suposiciones es que el órgano de la iglesia quedó inutilizado y Mohr pidió a Franz Schaber, Gruber, que compusiera una canción que el coro pudiera cantar acompañado tan solo de una guitarra. El historiador Renate Evelyn Winkler dice que la primera mención del órgano averiado apareció en un libro publicado en Estados Unidos en 1909. Lo histórico es que en esa primera ocasión la canción se escuchó acompañada efectivamente de una guitarra e interpretada por Mohr. Otros historiadores creen que lo que Mohr quería simplemente era un nuevo villancico para interpretar con su guitarra. Al respecto, la misma sociedad Noche de Paz dice que existen muchas historias románticas y leyendas que se han ido creando alrededor del mito de la canción. La difusión del villancico, fuera del ámbito restringido de aquella población, parece que comenzó en torno a 1833, gracias al organero, austriaco también, Fügel, de nombre Maurach, cuando en ese año interpretó junto a otros músicos melodías tirolesas en Leipzig. Esta canción fue la que atrajo el interés del público. Pues cerramos nuestro pequeño repaso a la historia del villancico Blanca con Vi cómo mamá besaba a Santa Claus, algo que debe ser un poco bizarro de comprobar una noche de Nochebuena. Pues sí, muchas gracias Dani por este amplio repaso por la historia del villancico, la verdad es que nos ha gustado mucho. Y bueno, pues feliz Navidad, que ya no queda nada y que pases muy buenas fiestas. Igualmente, Blanca. Ya estamos con Jorge Aguado, que veo que nos traes muchas opciones para salir de casa en Navidad, para todos los gustos y también para todos los bolsillos. Cuéntanos, Jorge. Pues sí, Blanca. Primero voy a hablar de las casas rurales. De un tiempo a esta parte en España han surgido cientos, si no miles, de casas rurales. Una oferta que además es requerida, alcanzando tasas de ocupación muy altas durante casi todos los fines de semana del año. Un dato que no hace más que reforzar la teoría del auge del turismo rural. Estas casas rurales se han convertido en uno de los destinos favoritos para los españoles en los últimos años. Lugares con mucho encanto donde disfrutar de una noche única en el año, la noche vieja. Sobre gustos no hay nada escrito. Un claro ejemplo lo encontramos en la elección de casas rurales, donde la variedad llega a tal extremo que el viajero puede elegir entre playa, montaña, edificaciones modernas o bien medievales. Uno de los destinos favoritos para los españoles es, según informa Turismo Rural, Asturias. Asturias, pionera en el turismo rural, ofrece un amplio catálogo de casas de aldea y hoteles rurales que cumplen ampliamente con el deseo de quienes buscan descanso, naturaleza y charla sosegada junto al fuego. Pero bien, si lo que buscan son fiestas privadas, algo más íntimo para ti y para tus amigos, es recomendable alquilar un local para estas fechas tan señaladas. El alquiler de locales es una tradición muy antigua en algunos pueblos españoles, como Extremadura o País Vasco. Este tipo de ocio cuenta con numerosas ventajas, puesto que te conviertes en el propietario del local por una noche. Te encargas de comprar la bebida, elegir la música más adecuada para el ambiente, seleccionas la clientela y gozas de la libertad necesaria para proponer actividades o juegos con los que convertir la noche vieja en una noche única. Pero como todo, alquilar un local conlleva una serie de desventajas. La primera y más importante es el coste del mismo. Un alquiler en Madrid puede resultar demasiado caro, si no consigues reunir a los suficientes amigos. Por otra parte, conlleva una responsabilidad y una gran tarea organizar un evento de este tipo, si quieres que todo salga a pedir de boca. En cambio, si lo que prefieres es acudir a una fiesta donde ya esté todo organizado y solo tengas que pagar la entrada, en Madrid hay una gran variedad de hoteles que organizan fiestas de Nochevieja con bebida y cotillón incluido en el precio. Un precio que oscila entre los 40 y 60 euros, dependiendo de la antelación con la que compras la entrada. Como en los casos anteriores, esta opción de ocio trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Sin duda, la gran ventaja de estos hoteles es la despreocupación que conlleva, puesto que al adquirir la entrada dejas en mano de, los organizadores la labor de crear el evento. Tu única responsabilidad será presentarte a la hora adecuada en el lugar indicado con dicha acreditación. Además, dichos hoteles cuentan con ropero, algo esencial en estas fechas donde el frío arrecia. Por el contrario, en este caso, tanto la música como la bebida no quedan a tu elección. En estas fiestas prima la música comercial, pop, house o lo que se lleven cada año. En cuanto al alcohol, no suele encontrar la bebida que deseas, y en caso de encontrarla apenas dura un par de horas. Si lo que no te convence de estos planes es el precio, ya que no es una buena época para gastar sin control, siempre puedes acudir a locales o pubs donde la entrada no cuesta dinero y donde eliges personalmente lo que deseas gastar. En la mayoría de estos lugares, tanto la hora de apertura como la de cierre, no dista mucho de la del resto de locales. El ambiente depende mucho de la zona donde se encuentren, ya que lo podemos encontrar desde el centro de Madrid, en plena Gran Vía, hasta la periferia de la capital, como es en Móstoles o Leganés. La música varía en función de los dueños, pero no nos engañemos, vuelve a predominar lo comercial. Y en ningún caso podemos asegurar primeras marcas en la venta de bebidas. Pero sin duda la opción más económica es celebrar la Nochevieja en casa, bien con la familia o bien con los amigos. El anfitrión se ocupa de poner la casa y los invitados aportan el resto. Es una de las opciones más recomendables en época de crisis. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de acceder a una casa propia. La alternativa, por lo tanto, es invitar a tus padres a que pasen la Nochevieja fuera de casa. Os conozco. Sé que no sois como el resto. Siempre esperando mucho más. Sois fuertes, rebeldes, exigentes, como os prometí. Se acerca el momento. Levantaos, pues el 1 de enero, la ciudad es nuestra. Face of Sound Festival 2011. Yo he cumplido mi parte. ¿Y vosotros estaréis a la altura? En los últimos años se ha puesto de moda los festivales de música electrónica en Año Nuevo. La gente descansa en Nochevieja para salir en Año Nuevo, o bien se apunta a las dos fiestas. Space of Sound fue la primera en popularizar estas fiestas en nuestro país, abriendo el primer día del año, con un buen cartel de invitados que llamase la atención a los jóvenes. Pero cada año, debido a su éxito, el festival que se celebra en la Casa de Campo de Madrid ha ido subiendo sus entradas de manera estrepitosa. Así es que para este año, si pretendes ir al festival, tendrás que pagar por encima de los 80 euros. Como alternativa, hace un par de años, los dueños de la Sala Fabric comenzaron a organizar las llamadas Goas, para el día de Año Nuevo. ¿Ventajas? Entrada a mitad de precio. Por 40 euros puedes disfrutar de este festival. Pero no nos engañemos, el gran cartel lo tiene Space. A día de hoy, solo DigiGel ha confirmado su asistencia a la Goa. Muchas gracias, Jorge, por esta información. Y hablando de Nochevieja, pues llega el fin de año y es tiempo de hacer balance de lo que han sido estos últimos 12 meses. También los más pequeños de la casa tienen que hacer este ejercicio de reflexión, si han sido buenos o no, porque los Reyes Magos pues lo ven todo. Pero María y Sara han sido muy buenas y así lo reflejan en sus cartas a los de Oriente. Las escuchamos. Queridos Reyes Magos, me llamo Sara y tengo 7 años. Este año me he portado muy bien. Espero que me traigan todos los regalos que he pedido. Quiero que me traigan el Baby Bon, un peluche de un osito, la casa de las princesas, la Wii y la Nintendo DS. Queridos Reyes Magos, me llamo María y tengo 6 años. Este año me he portado bien y espero que no me traigan carbón. Quiero que me traigan a la Cenicienta, una Nancy, la peli de los Loonies, una Barbie. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. La Navidad es una época para que los más pequeños sueñen y disfruten de nuevos juguetes, pero también la solidaridad está muy presente. Por eso hoy en nuestro programa queremos hablar de la campaña que la Fundación Crecer Jugando junto a Radio Nacional realiza por estas fechas desde hace ya 10 años, del año 2000. Se trata de la campaña Un Juguete, Una Ilusión. Me encuentro hoy con Alberto Azcona, director de campañas de la Fundación. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el objeto que vendéis este año y algunos más es el bolígrafo solidario. ¿Y en qué fin buscáis con su compra? Bueno, el fin es poder hacer llegar miles y miles de juguetes a niños que no tienen acceso a juego en todo el mundo. Ya son 10 años, esta es la edición número 11 y me gustaría saber qué ha cambiado desde el año 2000 que empezasteis hasta el día de hoy en la campaña. Bueno, han cambiado muchas cosas y en parte no ha cambiado nada, me explico. El fin primordial no ha cambiado, que es hacer llegar el juego y hacer llegar juguetes nuevos a los niños, el dignificar al niño en toda su esencia a través de un juguete nuevo, igual que tienen nuestros hijos aquí en España. Y ha cambiado todo en cuanto a que los procesos, los juguetes seleccionados, ha habido modificaciones a lo largo de todo este proceso de 10 años. Es decir, empezamos, el primer año empezamos enviando 5 juguetes muy determinados, que eran un balón, una comba de saltar, un puzzle, un camión y una muñeca. Estos eran los juguetes elegidos para llevar a los niños como juguetes individuales. Posteriormente y con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que los juguetes estrella, por decirlo de alguna manera, para los niños, para niños que nunca han tenido un juguete, se convertían en el balón, la muñeca y el camión, de manera que tuvimos que cambiar nuestros procesos y adaptarlos a esos requerimientos de los niños. Es decir, el puzzle en este caso les gustaba, pero como primer juguete querían otro tipo de juguete. En este caso el que más les llamaba la atención era un camión de plástico, ¿no? Y a las niñas en principio pues las muñecas, ¿no? Por supuesto, el balón de fútbol es la estrella, ¿no? Cuando hay un grupo de uno o más niños, ¿no? Para jugar en grupo. Y después de esto, pues han ido cambiando otras cosas, como por ejemplo puede ser que empezamos mandando juguetes individuales y a partir del tercer año o segundo año, no recuerdo exactamente, introdujimos lo que es la ludoteca, son bibliotecas de juguetes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que solo con regalarles un juguete no era suficiente, es decir, era un regalo, era una especie de acción muy bonita, que lo es, lo sigue siendo, pero había que darles algo más a esos niños. Y esto lo encontramos a través de las ludotecas, es decir, organizando una biblioteca de juguetes, enviando lo que es el paquete de juguetes, que son aproximadamente unos 400 juguetes, para instalar en las aulas, para instalar en los lugares donde están las ONGs trabajando con la infancia, de manera que los niños pudieran tener acceso a un juego mucho más variado. Ya no estamos hablando de 3, 4, 5 juguetes muy concretos, sino que hablamos de un rango muy amplio de juguetes, como pueden ser futbolines, pueden ser puzzles, juegos de mesa, juegos educativos, triciclos, columpios, billar de juguete, todo, por supuesto. Estamos hablando de juegos muy sencillos, sin pilas, pero que ya no son tan sencillos como una muñeca básica. Claro, ya tienen un aporte de juego mucho mayor, requiere muchos que jueguen en grupo, y también los hay que son netamente educativos, que les ayudan a los niños a fijar conceptos como pueden ser las letras, los números, las sumas y las restas. Es más, tenemos constancia de que en muchos lugares donde hemos mandado los juguetes se están utilizando en las aulas algunos de esos juguetes. Y hablando de todos esos juguetes que repartís, ¿en qué países lo realizáis? Bueno, actualmente para la undécima edición de Un Juguete No Ilusión tenemos pensado entregar juguetes en 20 países. Tenemos América Latina, tenemos África y Asia. En Asia estamos enviando juguetes a Timor Oriental. En África estamos enviando a diferentes países como pueden ser Benín, como pueden ser Argelia, Marruecos. En Argelia estamos llegando a los campamentos de refugiados saharauis, ¿no? Y a otros países de África. Y en América Latina estamos presentes en casi su totalidad, pues son ya muchos años, y estamos llevando pues a República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras, en fin, me dejo algunos seguro, pero son casi la totalidad de países, ¿no? ¿Y cómo se realiza ese traslado de los juguetes hasta allí y también cómo reaccionan los niños cuando os ven llegar con todo eso? Bueno, la operación de envío de juguetes es más compleja de lo que puede parecer a simple vista. Es decir, estamos hablando de una campaña que lleva ya 10 años andando o caminando, que está muy consolidada en la sociedad española, que es muy conocida, yo creo es la campaña de Navidad por excelencia, o una de las campañas de Navidad por excelencia, y viene muy asociada a la Navidad, dura 2 meses, este año concretamente empieza el 8 de noviembre y termina el 9 de enero. ¿Esto qué quiere decir? Que la respuesta de la sociedad en general es bastante importante, llevamos ya 4 años en las que se ve claramente en los datos. Hay que seguir animando a la gente a que compren el bolígrafo solidario, porque ciertamente no nos podemos relajar, los niños necesitan ese juego todos los años, pero al final cuando llegamos a tener los resultados en enero nos damos cuenta de que estamos enviando 55 contenedores. Para la gente que nos está oyendo, te diré que un contenedor de los que enviamos es como si fuera una casa con 70 metros. Es decir, es muy grande, ¿no? El cubicaje son unos 70 metros cúbicos, pero vamos, que es un espacio muy grande. Y mandamos 50 así de grandes. Entonces, la logística es muy importante. Estamos enviando juguetes ya no solo a 20 países, sino a 62 ONGs en 20 países, lo cual hace que todo vaya muy marcado desde aquí, desde España, pues etiquetado las cajas, todo perfectamente separado, todo se consulta con las ONGs, es decir, no se mandan los juguetes a libre albedrío, sino que se habla con las organizaciones, se les pregunta cuántos niños atienden en cada una de las zonas, se hace un cómputo, y en base a eso, ¿qué cómputo? Y a la disponibilidad de juguetes que tenemos, evidentemente, que es limitada por desgracia, enviamos juguetes. Entonces, al final, este proceso inicia en enero. En enero se empiezan a solicitar la fabricación de juguetes a las fábricas españolas de juguetes y a partir de marzo, ya a mediados de marzo, empiezan a hacer las entregas y en el mes de abril es cuando los juguetes empiezan a cargarse en esos contenedores y empiezan a salir a cada uno de sus destinos. ¿Y la reacción de esos niños cuando ven todos los juguetes, que supongo que no será algo habitual, ¿no?, en las zonas que vive? Bueno, efectivamente, la reacción de los niños es espectacular, tanto con el juguete individual, porque muchas veces, la mayoría de las veces, aunque ya empezamos a tener algunos lugares donde los niños ya han recibido juguetes algún año, pero sigue habiendo miles y miles, y yo diría millones de niños, desgraciadamente, que no han tenido todavía su primer juguete, que cuando ven esas muñecas salir de esas bolsas, no quieren ni sacarlas ellas, es más, a veces las sacamos de la bolsa para dárselas y nos piden la bolsa con su lacito para que no se manchen, para que no se estropeen, porque los consideran un tesoro. Entonces las abrazan, las miman, las ponen nombre inmediatamente. Es su muñeca, y para los niños es su carrito o su camión, como dicen ellos, ¿no? Entonces es espectacular, es muy bonito. Y en su web, hacen en la web de la campaña de unjuguetunilusión.es, hace una pregunta que me gustaría que me la contestase usted, que es: ¿cuál fue su juguete favorito de la infancia? Mi juguete favorito, sin duda alguna, la bicicleta. Yo nací en una época en la que las bicicletas no estaban a la orden del día. Recuerdo perfectamente que, yo tengo 5 hermanos y vamos pasando las bicicletas de unos a otros, ¿no? No es como ahora que realmente, tenemos la suerte de que podemos regalarles a nuestros hijos diferentes bicicletas, incluso puede ir creciendo la bicicleta junto con el niño, ¿no? La primera bicicleta hoy en día los niños la tienen a los 3 años, a los 4 años ya tienen incluso antes una bicicleta y van evolucionando con la bicicleta. Yo, mi primera bicicleta nueva fue aquella BH famosa que tuvimos todos los niños de mi época y me la regalaron el día de mi comunión. O sea que me acuerdo, pero perfectamente, era la estrella, sí, totalmente. Pues ya por último, recordar que por tan solo 5 euros pueden comprar este bolígrafo y ayudarán a centenares de niños a tener un juguete, pero sobre todo a que tengan una sonrisa en esta Navidad. Muchas gracias, Alberto, y esperamos que sea todo un éxito la campaña, pues, como la ha sido hasta ahora. Gracias a ti, adiós, buenos días. Y seguimos con Jorge, que nos trae una serie de países donde celebran estas fiestas algo diferente a nosotros. Pues sí, Blanca, celebrar el año nuevo bailando el Highland Flying en Edimburgo, viendo los fuegos artificiales sobre el puente del puerto de Sydney o bailando en la playa de Tailandia. Otra de las opciones que se barajan últimamente para estas fechas es el salir al extranjero, es decir, pasar un fin de semana en otro país. Puede resultar una opción interesante para muchas personas, el conocer otras culturas, conocer cómo se viven las Navidades en otros lugares. La vieja costumbre española es tomar las 12 uvas coincidiendo con los 12 últimos segundos del año, como ritual para atraer la suerte. Según la mayoría de la teoría, de las teorías, parece ser que todo empezó cuando en el año 1909 los viticultores cosecharon tal cantidad de uvas que, al no saber qué hacer con el excedente, decidieron repartirlo gratis entre la ciudadanía, inventando que su consumo en Nochevieja traería fortuna. Los italianos, por contra, inician la Notte de Campodanno con una cena en la que las lentejas son plato imprescindible. Además, después de brindar por el año nuevo, es costumbre tirar la copa por la ventana. En cambio, los ciudadanos noruegos toman el tradicional aguardiente y en el menú no faltan los platos a base de pescado y de gachas de arroz, en la que se esconde una almendra que llenará de buena auguria al comensal. Para los ingleses, estas señaladas fechas no serían lo mismo sin su Christmas pudding. Los franceses, en cambio, hacen una rebelión, cena en Nochevieja en la que cocinan grandes cantidades de comida. En Alemania, es tradición dejar en el plato algunos restos de los que se hayan cenado hasta después de medianoche, como forma de asegurarse una despensa bien surtida durante el año siguiente. Los primeros en ver el año nuevo son los japoneses. Esa noche preparan sopa de fideos antes de acudir al templo budista para pedir buena suerte. En el país nórdico también, de Dinamarca, el día de año nuevo se rompe contra el suelo las vajillas viejas. Es costumbre romper platos en la puerta de casa de los amigos y los seres queridos. Los israelíes, para dar la bienvenida al año, comen manzanas untadas en miel. Así, dicho año será muy, muy dulce. En Argentina se brinda con sidra o champán, deseando un feliz año nuevo, con la familia frente a una buena mesa repleta de platos en los que no falta el lechón, carne vacuna, aves y alcohol. En los siguientes minutos, fundamentalmente en los barrios, se suele salir a la puerta de la calle para compartir pirotecnia y brindis con los vecinos. En las próximas horas es muy común acudir a las zonas que haya discotecas o bares. Muchas familias descendientes de españoles siguen la tradición de las 12 uvas, muy extendida sobre todo en Buenos Aires. En Chile se ha adoptado la tradición de comer lentejas en el momento que dan las 12 de la noche. Colombia, por contra, es una fiesta tradicional que se procura celebrar en familia. Regularmente las familias reunidas esperan el son de la música, el aviso de la radio de que el año ha terminado. En la costa caribe es muy común escuchar la versión salsera Le faltan 5 para las 12 y la canción Año Nuevo de los Billion Caracas Boy. Al llegar las 12, todos se saludan, se abrazan dándose buenos deseos y luego se arrojan a las calles para saludar a vecinos y amigos. En Perú se ha adoptado la tradición española de las 12 uvas. A diferencia de España, la ropa interior a llevar debe de ser de color amarillo y del revés. Además, en algunos lugares suelen ponerse un huevo debajo de la cama, el cual se abre al día siguiente y se interpreta el dibujo que forma la yema. En Ecuador, cuando llega la medianoche, se acostumbran a quemar un monigote que representa el año que ha terminado, o año nuevo y o el año viejo, y se lee su testamento. En México también se acostumbran a comer las 12 uvas. Además, en los últimos años ha cobrado popularidad al emplear ropa interior de color rojo para atraer al amor, y se sale a la puerta de la casa, o se da una pequeña vuelta con una maleta para que el año venidero se pueda viajar. En Venezuela también es tradición comer las 12 uvas, producto de la herencia española, transmitida por las comunidades existentes en el país en los últimos años. Igualmente, se conserva la tradición de usar ropa interior o de color rojo para atraer el amor y amarilla para la buena suerte. Y también se sale a la puerta de las casas con una maleta para augurar buenos viajes en el año nuevo. Todo esto durante las 12 campanadas que se suelen escuchar por radio. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Y enseguida seguimos con el programa y con la cartelera de estas Navidades. Unos anuncios y volvemos. Novedad sensacional, Nocilla. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. Nocilla, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! Nocilla. En vaso obsequio y en porciones individuales. Con puntos de la colección Starlux. Ya estamos con Gema Carrasco, que viene con la cartelera llena. Cuéntanos, Gema. Pues bien, para estas Navidades, que se prevén, la verdad, con bastante frío, les proponemos varias películas, recomendadas para estas fechas por si quieren pasar un rato divertido sin salir de casa. Algunas cintas tienen ya varios años, pero son clásicos que si aún no habéis visto, os las recomiendo. Para ver con la familia y pasar un rato divertido, Solo en casa es la elegida. Una familia se marcha de vacaciones de Navidad a Francia y Kevin, de 8 años, se queda accidentalmente solo en casa. Un padre en apuros es otra para ver todos juntos. Un padre, interpretado por Arnold Schwarzenegger, llega tarde a recoger a su hijo. Para que le perdone, el padre le promete regalarle lo que quiera. Pero el niño elige el juguete más popular del momento, que está agotado en todas las tiendas. El padre montará una odisea por conseguir el juguete. Para pasar un buen rato en familia divirtiéndose, Sobreviviendo a la Navidad. Está protagonizada por Ben Affleck, hace de un joven multimillonario que alquila una familia para que se hagan pasar por parientes suyos delante de su novia. The Holiday es una gran película para aquellos que creen en el amor. Está protagonizada por Cameron Diaz y Kate Winslet, dos mujeres de lugares distintos, América y Londres, pero las dos con problemas sentimentales. Se intercambian sus hogares por Navidad. Otro clásico romántico es Serendipity. Jonathan y Sara se conocen por casualidad de compras en Nueva York y se intercambian los teléfonos tras un encuentro mágico. Scrooge es un musical adaptado del cuento de Navidad de Charles Dickens, en el que un viejo rico y avaro, con ayuda, descubre en Nochebuena que hay que ser generoso y compartir con los demás. Si lo que buscáis es un clásico del cine en blanco y negro, os recomiendo Qué bello es vivir, de Frank Capra. Un hombre contempla cómo hubiera sido la vida de los que le rodean si él no hubiera asistido. La película Joyos Noel está basada en un hecho real durante unas navidades durante la Primera Guerra Mundial, en 1914. Soldados alemanes, franceses y escoceses entierran sus diferencias y sus muertos y se ponen a jugar al fútbol. Si lo que queréis ver en estas navidades es ficción, Pesadilla antes de Navidad es la película. El señor de Halloween descubre la Navidad y queda enamorado de ella. Por ello quiero hacer una versión distinta, así que decide secuestrar a Santa Claus y lo sustituye. Todos sus sicarios trabajan en el nuevo proyecto de la Navidad. Solo una persona ve el error que está cometiendo. El resultado es una nueva y revolucionaria experiencia cinematográfica que le trasladará a un mundo que nunca había imaginado. Es más o menos así. Se encontrará con un reparto mágico de inolvidables personajes guiados por Jack Skellington. Es una historia llena de risa y alegría. Una increíble fantasía con 10 nuevas canciones de Danny Elfman. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? Para terminar, Natividad es una película ambientada en el nacimiento de Jesús. Una mujer, María, junto a su esposo José, tuvieron que ir desde Nazaret a Belén para poder dar a luz al Hijo de Dios. Pero bueno, si la opción para estas fechas es salir de casa y ver una buena película en el cine, también existen esas opciones. Hay grandes estrenos para estas Navidades. Para los niños, una aventura que rebasa la realidad. Dragones, Destino de Fuego. Es una aventura de un dragón que es adoptado por una familia de cóndores. Una historia con aventura y amor que se estrena el 17 de diciembre. La Montaña Mágica es un film de ficción para los más pequeños. Está basada en una serie de televisión. Una bruja se embarca en una aventura por sacar al mundo de la penumbra recuperando la plata mágica. Se estrenará el próximo 17 de diciembre. A Casa por Navidad está basada en la obra del noruego Levi Herringsen. Son diferentes historias que tocan todos los aspectos de la convivencia y exploran el amor a cualquier edad y en todas sus fases. Se estrena el próximo 22 de diciembre. El pasado 3 de diciembre se estrenó también A 3 metros sobre el cielo. Aún sigue las taquillas cosechando éxitos. Una historia de amor basada en la novela del italiano Federico Moxia. La cinta está protagonizada por Mario Casas y María Valverde. 200 por hora. A toda hostia. Dime ahora mismo que no has venido en esa moto. No quiero enterarme de lo que pasa alrededor. Pero de repente aparece alguien que te dice que aflojes. Y cuando aflojas, te das cuenta de las cosas. ¿Quiere venir detrás de mí? Nunca en la vida. Así de amable, estás un poquito muy fea. Si quieren reírse durante unas horas, se estrena el 22 de diciembre Ahora los padres son ellos. Corresponde a la tercera entrega de Los padres de él y Los padres de ella. Sin duda, es un film en el que la risa está asegurada. Y para los amantes de la historia, el 30 de diciembre se estrena La llave de Sara. Está basada en París en la Segunda Guerra Mundial. La historia de Sara, una judía, se entrelaza 67 años más tarde con la historia de una periodista estadounidense que investiga las redadas a los judíos. Ya estamos llegando al final de este programa tan navideño donde no podían faltar los regalos. Por eso, todo el equipo que ha hecho posible este magazine les quiere agradecer su atención con la canción Paparazzi de Lady Gaga, recordando el éxito del pasado domingo en su concierto aquí en Madrid. Que la disfruten y que tengan un buen día.